Artes Plásticas, Aníbal Cedrón, Nuevas Bandas, Valentina Concetti, Música en la Historia, Gastón Taylor, Coordinación de Aire, Eric Domergue, Producción, Eric Domergue y Valentina Concetti. Y agregamos al señor Valentín Pauls, que estuvo hace un ratito con nosotros, y tenemos la honorable presencia de Gabriel Kurchowski, quien está en la operación técnica en el programa el día de hoy. Alguien me busca, alguien me encuentra allá abajo, alguien intenta arrastrarme hacia afuera. Baños oscuros, me pido un trago y comienza un nuevo capítulo en el libro. ¡Wow! La letra medio oscura, digamos, sí. ¿No? Sí. Pero me imagino, si esto fuera un video, lo veo así como... Oscuro. Oscuro. Por eso apagaron las luces en el estudio. Sí, sí, sí. Hay humo, mucho humo. Esta bueno. Sos vos, Julia. No, pero la que nos va a contar de qué se trata es Valentina Concetti, Rock and Rouge. Sí, bueno, los narvales son. Narvales, con B corta. Ah, qué susto. ¿Saben qué es un narval? No. Es una especie de ballena. Ay, que anda por los mares del norte. Ah, mira. ¿Y saben qué es la particularidad de la ballena esta? Que parece un unicornio, ¿no? Unicornio azul. Porque tiene un diente, tiene dos colmillos. Estuve investigando. Mirá, impresionante. Con todos los colmillos una ballena. Tiene dos colmillos y uno le crece como 2 metros. ¡Epa! Es un colmillo raro. Entonces ahí está el tema del unicornio. Es muy lindo el bicho este. Y hay muchas leyendas sobre esta ballena. Métanse, pongan. Narval con B corta. Narvales. Narval. No, ellos claro, le pusieron narvales a la banda. No, está bien, porque pensé que eran narvales y digo, es otro tipo de especie, digamos. No. Sí, sí, claro, sí, sí, sí, sí. No, yo perdón, no había asociado en lo más sí, mínimo, sí. Ya me... Yo me asusté inmediatamente. No. No sé cuántos colmillos tendré. Mira, ellos también, esta banda también le contó los colmillos a un narval y ahí le pusieron el nombre. Exactamente, sí. Bueno, es una banda de La Plata y está tocando hace 8 años. Y suena muy potente y justamente es rock and roll, pero las canciones son bastante oscuritas. Eso le da una identidad propia muy interesante. Tienen 2 discos, el fin del principio, que grabaron en el 2007, y hace poco sacaron un segundo. Un segundo se llama el segundo ah, disco. Sí, se llama el segundo disco. Que tiene... Dura eso aparte. Que tiene además un tema que se llama... Un segundo. Ah, mira, ¿y dura sí, más sí. que eso? Es la trilogía segundera. Ok, bien. Tiene 10 temas y contó con la participación de varios músicos importantes, como el batero de B8 y Rata Blanca, que se llama Gustavo Rowek. También Facundo Soto, que está cantando ahora, junto con el cantante de Los Narvales. Que es el cantante de Guasones. Exacto, cantante de Los Guasones. Y Yamil Salvador, que también es de Los Guasones. El viernes que viene van a estar tocando en la Trastienda de La Plata. Adivinen con quién. ¿Con quién? Trastienda de La Plata. ¿Con alguien de ahí? Con Queacelga. ¡Oh! ¡Caramba! Con Queacelga y una gran banda que a mí me encanta que se llama Masacre. Sí, es una gran banda. Sí, gran sí, banda. Sí. Qué bueno, pero no como Queacelga. Queacelga. No, no, estamos hablando de palabras mayores. Queacelga. Quetul. No es cualquier verdura. No. Nos pueden tirar con todo porque la verdura ahora está bastante cariñosa. Así que yo acepto tomate de todo. Bueno, el cantante estuvo hablando conmigo y nos hace la invitación formal. A ver, vale. Hola, soy Nacho de Narvales. Somos una banda independiente de la ciudad de La Plata. Estamos presentando nuestro segundo disco que se llama Un Segundo. Pueden descargarlo gratis en la web. Vamos a estar tocando el viernes 29 de noviembre junto a Queacelga y Masacre en una fiesta de rock en la Trastienda de la Ciudad de La Plata. Así que los esperamos para que más que escuchar palabras, escuchen la música, que es lo que más importa. Gracias y un saludo grande para toda la gente. Ahí estábamos escuchando a uno de los integrantes de los Narvales. Estábamos viendo, Julia ya investigó. Estoy fascinada con ya es Wikipedia Julia ahora, ha investigado a un narval. Wikipedia venía con nombres demasiado científicos, entonces busqué en otro lugar y dice, pareció? Narval, miembro del grupo de las ballenas con dientes que vive en el Ártico, casi siempre cerca de los bloques de hielo flotantes. Es un cetáceo de tamaño pequeño, 5 metros y medio. Bastante fálico, por cierto, porque tiene como una... Pequeño, con cuerpo robusto, piel desnuda, dice, está moteada de manchas negras sobre fondo claro. El macho adulto puede medir hasta 5 metros y medio de longitud y las hembras un poco más pequeñas. Pero tienen dos dientes, como muy bien decía acá, muy bien, que son los incisivos de la mandíbula superior. El derecho está muy reducido y casi no se ve, pero el izquierdo crece hasta formar una especie de cuerno recto espiralado que puede alcanzar una longitud de 3 metros. Esto hace que un macho adulto pueda medir cerca de los 8 metros. En un momento creo que pasaba con estas ballenas que como les intentaban cortar eso, había... Sí, porque es muy codiciado. Claro, era muy caro. Codiciado. Entonces creo que había pocos, se estaban extinguiendo por esto. Sí, porque hay leyendas de que una señora estaba cazando ballenas ahí en el Mar del Norte y le tiró el arpón. Entonces, cuando le dio a la ballena, ¡fum!, se la tragó el mar y se la llevó a la profundidad del océano. Uy. Sí, bueno, entonces, no sé, a partir de ahí surge la leyenda, que parece que tenía un moño enredado. No sé, la verdad que... Métanse, leyenda de Narval. Mira. Porque yo todavía no comprendo bien cómo es la leyenda. Bueno, el tema es que el viernes que viene, a las 20:30 horas en la Trastienda de La Plata, los Narvales, que van a seguir presentando un segundo... con que acelga, y esto queda en Avenida 51, número 535, entre 5 y 6, en La Plata. Y pueden conseguir entradas si se meten en www.latrastiendadelaplata.com. Y si quieren saber más de los chicos, narvales.bandcamp.com. Y ahí seguramente van a poder escuchar temas musicales y aparte por ahí descargar los temas también. Exactamente. Y ahora nos podemos quedar escuchando un poquito del tema Un Segundo, que habla de una inundación, y yo le pregunté a los chicos, ¿y lo hicieron en homenaje a los inundados? Y me dijo, no, lo hicimos 6 meses antes. Y digo, bueno, chicos, paren de hacer canciones, ¿eh? Porque... Bueno, vamos a escuchar un poquito. Gracias, Valen.